A mí lo que me gusta es cuando me despierto, desayunar Colacao. A mí lo que mejor me siento por las mañanas es la pulpa de vainilla fresquita. Yo cuando me levanto, pues me gusta tomar unos cereales porque me da eso energía. Y cuando salgo, pues voy con mi amigo y veo el parque, la gente, y me parece muy bonito. A mí me gusta los martes y los jueves, cuando salgo de casa de camino al trabajo, me gusta pasar por una plaza donde están montando el mercadillo. Cuando me levanto por la mañana y paso al lado de una panadería, me gusta oler el pan recién hecho. Lo que me gusta cuando me levanto es que no bajo al instituto sola, que voy con amigas. Pues yo por las mañanas me tomo un colacao y voy andando al instituto. Yo por las mañanas me levanto, me hago un colacao y al salir me pongo los guantes y la sensación de calentito en las manos me encanta. Pues yo cuando me levanto, me gusta cuando salgo a la calle que sentí el fresco en la cara. Pues a mí me gusta. Pues no sé. Sí que no sé. A mí lo que más me gusta por las mañanas es el tazón de cereales que me tomo nada más levantarme. A mí me gusta asomarme a la ventana y ver el tiempo que hace. A mí me gusta escuchar música y relajarme. A mí lo que me gusta es pensar mis cosas en el camino. A mí lo que me gusta es subirme en el coche y ponerme la música. A mí me gusta la radio en el camino, en el coche. Pues yo cuando llego al instituto doy una vuelta, doy vuelta, que doy una vuelta. A mí me gusta ir en el coche y sentir el calor en la cara. Pues a mí me gusta estar en la escuela, pues cuando me voy al baño.